¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Hola. Buenas tardes. Aquí estamos en el capítulo 12 de Notas en 35 milímetros desde Radio Lemhu. Es el 105 de nuestra cuenta total. Universal. Vamos. Hacemos todos los días el mismo inicio en el programa, pero es que no, a mí me cuesta llevar la cuenta. Mostremos continuidad y cambio. Como no aparece en algunas películas la continuidad como corresponde, porque vi una película muy buena, pero la continuidad era como... Sí, yo vi también películas, una que deja que desear, pero bueno, en fin, vamos por, por las noticias, como lo hacemos siempre. Oye, ¿no me marcaste acá? Ah, no, pero te lo paso marcado acá. El sábado terminó el BioBio Cine Festival 2018. Fíjate que hay una cosa que hay que decir, y es que hubo poca presencia en la prensa de la ciudad y nacional del Festival de Cine del BioBio. Hay un par de notas, una este lunes con... los premios en el diario El Sur, y hubo otra, Sebastián Grant, que hace una cosa un poquito más con más de perspectiva de lo que ha sido el festival. Sí. Pero lo que yo eché de menos, por ejemplo, fueron comentarios acerca de las películas exhibidas. Yo quise ver, tenían carpeta cuatro películas para ver y no pude ver ninguna. ¿Por qué? Por razones de coincidencias horarias con otras cosas, y también con una que se suspendió, que era en el auditorio de la U de Conce el día jueves. Ah, que esa tú ibas a ir. Después de la marcha, y se cambió para el sábado, una hora en que yo no podía. Así que finalmente me perdí las cuatro películas que quería ver, que eran películas de la competencia internacional. Pucho. Y la otra, la verdad es que se me hacía un poco difícil también ir por algunas situaciones también domésticas. Entonces, al final, nuevamente me perdí el festival, que es un pecado... Lo que importa es que se está haciendo. Importante, claro, es importante que se siga haciendo. Ahora, en términos de premios, en la sección Hecho en Chile, la ganó una comedia que se exhibió en los cines el año pasado, una comedia con esta gente del Club de la Comedia que se llama La Mentirita Blanca, de Tomás Alzamora. Mira. Es una comedia, parece, bastante efectiva. A mí la verdad, fíjate, es que el humor es el Club de la Comedia y todo eso no es algo que me atraiga mucho. Por a mí tanto, me hace reír un par de veces, pero es como que me cansa, no, me aburre. No es una película que me hubiera interesado ir a ver. Pero, ¿se la gusta para adolescentes o para cabros chicos? Yo creo que es un humor más... por decirlo así, quizás taquillero. Se rescataba en las críticas que leí algunas cosas que son como más bien sociológicas de nuestro humor. Es que eso es típico, nosotros nos reímos de esas cosas. De pueblo chico, etcétera, claro. A mí me gusta harto esta cabra que fue para el festival de Viña, esa de la prueba, y vos crees que soy hueona. Esa cabra es contra No recuerdo quién es ella. Valdebenito. Ah, pero ella es humorista. ¿Pero no es del Club de la Comedia? No lo sé, fíjate, es que esa cuestión se disolvió y ahí después hubo algunas acusaciones de sexismo y otras cosas, y de machismo por parte de los miembros, pero es una cuestión que, digamos... Que tiene que acabarse. Sí, pero en el fondo son esos mundos pequeños que se crían también en la televisión, los de estos grupos poco artificial. De... Sí, no sé. Bueno, en la categoría Hecho en Bio Bio ganó la película Un Cuarto para las Tres de Adrián Subarso. No la conozco. Ya sabemos que hay problemas de distribución y nosotros no estamos yendo al cine a ver estas películas también, eso hay que reconocerlo. ¿Pero estaba en el cine? Yo no me suena para no, nada. No, pero se dio en el festival. Po. Ah, claro, y nos fuimos. pero yo sí estoy saliendo tratando de ir. Eso sí. Lo comentamos para la otra película chilena después. El mejor cortometraje chileno, la cinta ganadora fue Nado de Invierno de César González. Y en la competencia internacional hay una que yo quería ver que se llama Rey, de Nael Satala, que por segunda vez me la perdí. Y claro, el viernes cuando la exhibían en Aula Magna a las 6 de la tarde me surgió una complicación y no pude ir nuevamente. La otra vez me la perdí en el Frontera Sur, cine de no ficción. ¿Vas a tratar de conseguirla por ahí? Sí, es una película que tiene poca posibilidad de que se estrene en cines, pareciera, porque es una película de factura muy experimental y es una película... Pero es apasionante, el tema es apasionante. El tema es apasionante, la historia es apasionante y el tratamiento que tiene también pareciera. Yo he leído críticas en revistas extranjeras y dicen que bien podría ser exhibida más bien en una sala de arte, en una galería de arte, quizás que en cines. Tiene su... Por tratarse un cine fronterizo también con el videoarte, con el arte plástico, con la pintura, etcétera. Es una película con técnicas novedosas para nosotros. Es una técnica mixta, podríamos decir. Es bonito eso. Claro, entonces no es solamente lo narrativo, no es solamente esto, sino también la puesta en escena y la cosa técnica es la que se valora más en esa obra, fíjate. Al respecto, cuando me toque tengo que decir algo. Yo quiero verla, he visto el tráiler. Pero en fin, eso fue el Festival de Cine del Biobío, los premios más importantes. No, yo tengo algo que decir. Sí, dale. Sí. Dos cosas. Cuando trabajamos en el verano con el cine en la calle de Chiguayante, el que hizo Gustavo Oliva en Chiguayante, sí. No, estoy clara que fue Gustavo. Quería decir que la película que ganó acá como el premio de que lo distribuyan con cine independiente fue la que ganó en nuestra selección, que es Hombre Eléctrico, que es preciosa, una película del norte de Álvaro Muñoz, que tiene que ver un poco con, ¿cómo se dice? Con un poco de onírico, un poco de algo mágico. Un muy lindo cortometraje, precioso, la historia es muy bonita, la música es linda, también filmado, y qué bueno que lo van a poder mostrar, porque ese es el premio, mostrar junto a un largometraje en los cines grandes de Chile. Sí, bueno, hay algunas, me parece que hay unos convenios también con la exhibición a través de la red de salas de cine de Chile, que son los cines independientes. Pero este, claro, no son las grandes cadenas. Pero usted dice, las salas alternativas de cine, claro, pero por lo menos lo van a dar. Y lo otro, que lo que tú decías también de las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas aplicadas, sí, también lo pudimos ver en la muestra que hizo Gustavo, porque venía varias películas con mezcla, por ejemplo, había algo que habían filmado sobre unos dibujos, otras mezclas de estos mochos con dibujos, etcétera. Así que bien, bien, porque la gente se atreve a experimentar y traer novedades para nuestro escuálido posibilidades de ver. Sí, eso es interesante. Además, bueno, es una beta que ya se ha estado trabajando desde el videoarte, desde lo que es el cinearte en sí, digamos, un cine. La otra vez hacíamos esa distinción, ¿te acordáis de lo que es un cinearte hecho para un cine la masa, culterano, así claro, como esas películas a prueba de, pero que al final adaptaciones literarias, etcétera, grande, o recuperación de género, claro. Y... versus una forma de entender el cine como un vehículo para otros tipos de lenguaje también. Claro, más propio, original en el buen sentido, en el verdadero sentido de la palabra, propio del que está creando. No apropiarse de una obra de otra persona y traerla. Ahora, algunas de esas películas que uno dice que son grandes muestras de cine, culturalismo, ¿cómo es la palabra? Culterano. Hay una palabra que para eso. Culteranismo. Pero hay buenas que son mejores que otras, pero otras son realmente para distraer los ojos nomás. Sí, claro. Ahora, volviendo a esta cosa, o quizás siguiendo con esta cosa de... mira, se me mezclaron tres cuestiones en lo que iba a decir. Nomás, una, porque estaba mirando la pauta aquí. Tiene que ver con la oferta que está haciendo Netflix de poner en la plataforma las películas o un gran lote de películas de Monty Python. Ay, qué güey. Este grupo humorístico inglés al que perteneció también Terry Gilliam ya empezó. Están disponibles La vida de Brian. Ay, que esa es muy buena. Que es una comedia así desopilante. ¿Todavía será tanto que reírse como antes? Porque a lo mejor ahora no es tan novedoso. Yo una vez la vi en video, la conseguí en video hace como 25 años atrás, doblada al castellano. Y después fuimos a verla al Cine Arte Alameda. ¿Pero te reíste igual que...? Lo que pasa es que andaba con gente que no empatizaba mucho con el humor de Monty Python y no nos dio tanta risa, fíjate. Pero es que también se perdió un poco la novedad. También se perdió la novedad, claro, porque la película esa que es la historia de un sujeto que nace el mismo día que Jesús. Irreverente, porque ahora ya estamos... Tremendamente irreverente respecto también de lo que son los faccionalismos en política, los movimientos, acaso los movimientos opositores al Imperio Romano en la época de Jesús. Ya Brian lo... no sé si lo confunden con Jesús o paralelamente también lo crucifican. Entonces es como una mirada muy satírica de la propia bueno, religión. Entonces solo, alguna gente le produce ciertos cosores. Sí, bueno, pero está por solo hecho de que sea Monty Python hay que verla. Está la de Camelot. Ay, esa quiero ver. Está El sentido de la vida. Y hay algunos cortos donde destaca uno que de repente aparece por ahí, que alguien lo comparte por Facebook, que se viraliza, que es un partido de fútbol entre los filósofos griegos y los filósofos alemanes. Es muy bueno. Yo lo he relacionado visto con Monty Python, fíjate, es que Terry Gilliam, que formó parte de él, finalmente va a poder exhibir su película en el Festival de Cannes, a pesar de que está con un lío legal. Parece que pero va a poder ojalá, hacerlo igual. Ojalá. El hombre que mató a Don Quijote después de 20 años de intentos ojalá y que de no explote el festival porque realizaciones fallidas, finalmente podría exhibirse ahí. Porque tiene súper mala pata. Y se nos está yendo el tiempo y hay obituario esta semana. Hay una pérdida importante para el cine latinoamericano porque durante la semana murió Nelson Pereira dos Santos, que fue uno de los pioneros del cinema novo de Brasil junto con Glauber Rocha, Carlos Diéguez. Y murió como a los 86 u 89 años, no recuerdo bien. Y la otra pérdida quizás es más para la cultura pop, que es la muerte de Bernd Troyer. También él era mucho más joven, 49 años, que era un actor que tenía esto de enanismo y que se hizo famoso con estas películas de Austin Powers como una versión en miniatura del villano que hacía el mismo Mike Myers, el Mini-Me. Y que en el fondo también pone en relevancia que muchos actores con esta característica de enanismo son siempre puestos como igual como fenómenos, como freaks, digamos, que había en los circos. Hay una serie de artículos que han salido en la prensa que hacen referencia a eso, con una mirada bastante más interesante que considerarlo solamente como un actor humorístico, y que también hacen un paralelo y un contraste con lo que ha significado, por ejemplo, el ascenso de Peter Dinklage. ¡Qué genial actor! Un que actorazo. Es un gran actor y que también tiene enanismo, que es tiene el un peso Juego en la, de Tronos. ¿No? En Juego de Tronos, un peso importante de la obra. Claro. Así es que, bueno, vamos a despedir el bloque con un homenaje una hermosa a canción. Nelson Pereira dos Santos, que es la canción Cinema Novo, cine nuevo, digamos, de Caetano Veloso y Gilberto Gil, del álbum Tropicalia 2, en donde hacen referencia a lo que fue este movimiento del cine brasileño. Volvemos dentro de 4 minutos en Nota en 35 milímetros. O filme quis dizer: eu sou o samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade, porém aqui embaixo a vida era metade de nada, nem morria nem enfrentava o problema, pedia soluções e explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções, entraram nas palavras das canções. Primeiro foram aquelas que explicavam e a música parava pra pensar, mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar. Depois foram as imagens que assombravam e outras palavras já queriam se cantar, de ordem, de desordem, de loucura, alma do nosso canto e as vozes do poema necessitaram transformar-se tanto que o samba quis dizer. O samba quis dizer, eu sou o cinema. O samba quis dizer, eu sou o cinema. Aí o anjo nasceu, veio o bandido meteorando. Hitler terceiro mundo, sem essa aranha fome de amor. E o filme disse eu quero ser poema. Ou mais quero ser filme, e filme, filme, acossado no limite da garganta do diabo. Voltar à Atlântida e ultrapassar o eclipse, matar o ovo. A Vera Cruz. E o samba agora diz: eu sou a luz da lira, do delírio, da alforria, de chica, de toda nudez de índia, de flor, de macabeia, de asa branca. Meu nome é Estelinha, é inocência. Meu nome é Osso Antônio Vieira. Eu sou o samba, viva o cinema. Viva o cinema novo. Yo tuve la suerte de ver, bueno, vi tres películas el fin de semana. Vi esa que me has recomendado tú, que a mí me gusta mucho, Ridley Scott, Todo el dinero del mundo, me encantó. ¿Te gustó? Me gustó harto, me entretuvo, o sea, no podría decir que es una gran película, pero es muy entretenida, tiene lindas locaciones, los actores son muy buenos, vale la pena verla. Hay una serie que está en Netflix que se trata de lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Que no me acuerdo cómo se llama, y está ya disponible hace un par de meses quizás. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pues. Pero es cosa de buscarla. Tú pones Todo el dinero del mundo y te van a aparecer que hay otra serie. O pones ya. El caso de Getty. Ah, sí, po, que estuve mirándola porque decía que era basada, bastante basada en hechos reales, pero al final es muy distinto a la realidad. Pero bueno, eso fue una cosa que vi por recomendación de nuestro programa favorito de radio sobre cine. Que es Nota en 35 milímetros, ¿no? Nuestro favorito, ya. Y después vi otra que quiero dejar para el último, porque, aunque no es tan buena, porque quiero dedicarle más tiempo a lo que vi ayer. O sea, antes de ayer, el martes. Tuve la suerte, un colega de la Hipólito Salas me recomendó el Víctor Hugo Carrasco, Valenzuela, que no es pariente, pero me recomendó, me insistió en que inscribiera un grupo de alumnos para llevarlo a la muestra de Cine Chile, que se hace en la escuela, el cine va a la escuela. Que se hace en todo Chile. Nosotros ya era la segunda oportunidad que participábamos y yo inscribí 30 chiquillos. Y como decía que era, la película era recomendada para desde el séptimo en adelante, inscribí un primero que es el que tengo más loco. Así que recetó el camino, la guata echó un nudo hasta que me dijo, bueno, ¿qué le pone, profe? Si nosotros, usted le tenemos buena, así que nos va a portar bien para que no le reten. Así que relaje, si quisiéramos arrancarnos ya habríamos arrancado todos. ¿Y dónde fue la exhibición? Era en la Universidad de Concepción, en el Auditorio de Lengua. Fui con Camilo, otro colega, y una chica practicante, y 20, porque los otros no quisieron ir. La película era Circo de Orlando Oliver. La verdad que entré y estaba, según yo había empezado, así que me descaró, me bajoné harto que llegamos atrasados, pero no, estaban dando el tráiler y los chicos que están organizando, que eran un par de cabros bastante jóvenes, prendieron las luces, nos sentaron, faltaban sillas. Nosotros ya hemos escrito 30, por lo tanto alguien se avivó y llevó más. Y quedamos, como llegamos casi al último, me quedaron como 10 cabros y yo quedamos dando vueltas y yo quedé parada, pero a mí no me molestó tanto porque estaban cuidando a los otros. Pero los chiquillos más chicos, algunos estaban un poco ofendidos porque habían quedado sentados adelante en el suelo. Pero yo encuentro que uno está acostumbrado, yo he visto películas en condiciones indignas, pues entonces cuando uno se quejaba yo lo miraba y decía, pero está ahí aquí. La película Circo de Oliver tiene unas cosas preciosas. Tiene, por ejemplo, en la fotografía hay una escena sobre circo digna del mejor nivel. La música es preciosa también. Tiene dos tipos de música. Uno de un señor que quiero que tú me leas, porque no lo sé pronunciar el apellido, Eduardo o Edu... Eduardo Svetelman. Ya, que hace la música incidental, que es muy bonita. Hay una que se puede escuchar dos o tres temas en SoundCloud. Tú escribes circo con Q y pones SoundCloud y te lleva dos o tres temas. Hay un programa que permite bajar las canciones, la música SoundCloud, por si acaso. Pucha, ya, pero bueno, eso no lo sabía, lo voy a anotar. Y la otra es una música que se puede decir como compuesta para la película, que también, pero que son temas de otro tipo. Está Ignacio Pérez Marín, que tenía, por lo menos, yo me noté, tres corridos, incluso uno como narco corrido, geniales, que me gustaron mucho. Él ha hecho la música Princesita y de Rara también. Sí, no, tiene su, le estuve viendo, tiene muy buen currículum. Y la música acompaña muy bien a lo que es un circo pobre. Tiene también momentos gloriosos, como cuando muestra para nosotros, muestra la feria de Coronel, habla harto de Coronel. Es, para contar un poco la historia, es una pareja de cabros, treintones, más bien un poquito mayor uno que el otro, que escapan de un fusilamiento durante la dictadura. Y al escapar son rescatados por un grupo de un circo muy pobre, con un tipo, el dueño del circo, digamos que una persona, un corazón muy grande, y dentro del cual también hay algunos villanos. El don Tirso, que es el dueño, tiene prohibido hablar de política. Porque hay uno que otro que le gusta gobierno militar, los otros son todos antimilitares. ¿Él es Alejandro Trejo? Sí, que a mí me gusta mucho. Y él, la pareja de fugitivo es Ramón Farías, que bueno, yo lo encuentro. Roberto Farías, Ramón Farías diputado. Oh, me carga el Ramón Farías, ¿por qué dije eso? Me carga, pelota. Bueno, el Roberto Farías yo lo encuentro que es genial, genial, genial. Y sobre todo me gusta cómo juega con la voz el Roberto Farías. Y lo otro que me gusta también ese flaco, el Iván Álvarez de Araya, que fíjate que también tiene esa cosa de actuar con los ojos, porque cuando lo maquillan de payaso o cuando se esconde, los ojos, el cabro genial es. Bueno, ya no es tan cabro. Muy buen actor él. Sí, él hizo de Roberto Parra, la negra Esther, sí, también, en algún momento. Entonces lo vi. Pero él viene de... yo lo vi con Boris Kersia. También viene de nuevo El Reemplazante, así que la nueva viene con financiamiento por Netflix. ¿Ah, sí? Y con algunos cambios en la trama, claro. Lo otro que te iba a decir, fíjate que Roberto Farías ha hecho unas tres películas. El Sandokan es maravilloso. No, él como director. ¿Sí? Hace un cine, no sé si decir como de guerrilla, porque él trabaja en directo, forma súper... barata, con amigos que son, sí, los otros actores. Salió una muy buena entrevista, fíjate, no me acuerdo si la semana pasada o anterior, en la Weekend del Mercurio. Ah, no la he visto. En donde él dice que nunca lo han entrevistado él como cineasta. No lo conoce. Y que ha hecho todas estas películas. Ay, traigámoslo. Pablo Larraín hablaba muy bien de él. Me parece que hablaba así, lo ponía como al nivel de Cassavetes o algo así. Mira, bueno, el Roberto Farías, me muerdo la lengua, Roberto Farías es un gallo muy inteligente, muy sensible. Encuentro que dentro de lo que uno puede, bueno, no es farándula él, pero él es como bien especial. Cuando investiga sus personajes, el tipo va, estuvo viviendo con cabros del Sename, o por lo menos trabajando con ellos para construir Sandokan. Hizo un trabajo, pero durísimo, súper sufrido, me imagino. Y a diferencia de muchos actores chilenos, él no viene de la elite, sino que viene de Conchalí Profundo. Él contaba cuando iba a veces a una fiesta arriba y quedaba sin micro, tenía que quedarse con los cuiquitos. Y él estudió teatro trabajando en la escuela de teatro. Sí, era el barría, limpiaba, claro, y lo encuentro que un gallo fantástico. Y el otro cabro igual, es muy buen actor. Así que yo feliz, feliz con la película. Hay cosas que como dando vuelta, pudo haber sido una película perfecta. Mucho metraje, muy larga. El ritmo también anda guateando. Lo otro, el tiempo no es muy... El tiempo de la película, digamos... Los cambios temporales de la película... No, el tiempo igual tiene sus contras, pero el tema de que el tiempo no se nota tanto, el transcurso. No es muy claro el avance del tiempo, el retroceso. Leí por ahí que tenía unos loops, pero no sé. El final que quiere quedar como abierto y en el fondo es como una cosa media filosófica, no sé si es el adecuado, fíjate. Pero fuera de esas cosas como fome, la película hay que verla. Hay que verla y disfrutarla. Fijarse más en lo favorable que en lo desfavorable. Tiene muy... Me distraigo. Tiene, vuelvo a decir, la música es preciosa, la fotografía es maravillosa y hay unas escenas que quizás podrían ser miradas como cliché, pero son tan lindas que no importa, sobre el circo. Tú sabes que yo lo sigo con el circo, con el nuevo circo. Claro. Bueno, Lubert tiene críticas similares cuando hizo Taxi para Tres, que fue una película que tuvo harto éxito, tuvo también una muy buena dirección, dicen por ahí. Yo no logré verla. La fotografía es de un señor de apellido Bunster, en este caso. En este caso, en la de circo. Ah, ya, sí, Miguel Bunster. Y claro, no es alguien que haya hecho muchas películas, si no me equivoco, Lubert ha hecho estas dos películas. Y arquitecto de profesión. Pero él estudió cine, él estudió cine y se dedica al cine. No, y la construcción de cómo se llama, de la escena, el diseño de la escena es siempre bonito. No, sí, tiene hartas cosas. Quizá faltaría plata porque demoró harto tiempo en sacarla a la luz. Su filmografía es un documental del año 72 al 75 que se llama Los puños frente al cañón. Sí. Taxi para Tres y Circo. Fíjate que la película esta la filmó como el 2012, la estrenó el 2015 en el cine de Lebu y ahora está dando esta vuelta gracias a que entró al cine va a la escuela. Yo creo que una habría hecho, mandaron harto material para trabajar con los caros. Yo no lo trabajé porque encontré que era... Ah, ¿hay material didáctico para trabajar mandaron. La yo película? Sí, harto. Yo no lo trabajé por dos razones. Una, porque creo que me gusta llevar a los chiquillos en pelota de las películas. Que no tengan, no contaminarlos con nada para que disfruten, porque van tan poco al cine y menos a ver películas de calidad y una calidad distinta, y que me gusta que lleguen limpiecitos a ver la película, no contaminados. Y lo otro, que el material viene como para cuarto medio, más o menos, y estos son los chicos. ¿Me queda un minuto? Me queda un minuto. Y un minuto para poder justificar la canción que elegimos, que viene una película que es muy divertida, livianita, tiene cosas bien también para pensar. Es una ucronía sobre el cambio de poder, de patriarcado, pasar un matriarcado, pero matriarcado tan chauvinista como el machista, en Francia. Se llama Yo no soy un hombre fácil, es una película de Netflix, está en Netflix, muy divertida, tiene cosas hilarantes y cosas muy chocantes también, pero pasas un buen rato y te distrae harto. De Leonor Porriat. Leonor Porriat, y actúan, no conocía a nadie, muy buenos actores, y una de las coprotagonistas, digamos, o secundaria, que es una humorista muy famosa, y tiene... cosas como para verle, para discutirle, para reírse con gente más joven y gente más vieja, porque para uno el tema ya está instalado, pero para los más viejos debe ser bastante más chocante que para uno, porque ver a los hombres depilándose, maquillándose, sufriendo penas de amor por mujeres malvadas, es todos los clichés de los machistas puestos en las mujeres. Entonces hay cosas para reírse y otras cosas que te quedan como, chuta, no, esto no me da risa. Es una película... Para verla no tan concentrada, para reírte, para conversar, con una buena cervecita, una pisita, pasa un grupo de amigos. Interesante. Interesante. La canción que elegí me dio risa porque yo, en mi memoria loca, cuando cantaban la canción, yo sabía lo que venía después. Y dije, hoy se parece a Gris, pero no es la de Gris. Claro, justamente era una canción de Gris, vuelta en otro ritmo muy bonito, que se llama... El único que tú quieres, esa... The One That I Love. Esa, que es lo que bailan típico en... Sí, yo fíjate que esa canción la escuché y me llamó mucho la atención viendo esta magnífica serie de HBO que se llamaba The Leftovers. Los que quedaban atrás. La segunda temporada, sí, podemos conversar después de esa serie. Búscala, yo la tenía por ahí, son tres temporadas. Y ahí aparecía esta versión que es bastante oscura, la canción, una relectura... Es como la canción de Sting, esa de Te perseguiré... Claro. Así que bueno, escuchemos la mejor, de Low Funk se llama el músico. Sí, es con un seudónimo, y pido disculpas por mi distracción, pero es inevitable. Esta es You're the One That I Want, de Low Funk, que aparece en la película que tú viste, No soy un hombre fácil, y también de The Leftovers. Segunda temporada, no recuerdo qué capítulo. Volvemos pero dentro vea las que yo dije primero. Sí, volvemos dentro de 3 minutos y medio, con más nota en 35 milímetros. I've got chills, they're multiplying. Power Y aquí estamos ya de regreso en Notas en 35 milímetros por Radio Leufú, con la Gisela Valenzuela, que está mandando WhatsApp desesperadamente por alguna razón. Pero ya lo voy a dejar en la pantalla. Y Marco Valenzuela a este lado del micrófono. Tuviste tres películas, yo también vi tres películas, pero la verdad es que había pensado ver una o dos y finalmente vi tres. Me topé, voy a partir con la más livianita, que me topé por casualidad en... El otro día, la verdad es que la Clara andaba buscando alguna cosa, llegan por Pinterest y le llegó un corto de una hormiguita. ¿Un corto de una guerra entre una hormiga negra y una hormiga roja. Me sirve. A ver, dámela. Y en la hormiga negra había una chinita. La cosa es que buscando más me pillé que era un largometraje que se llama Minúsculo, El Valle de las Hormigas Perdidas. Minúsculo es una serie de animación francesa. La conozco. Que se caracteriza porque utilizan fondos de verdad reales con animación 3D sobre ello. Y esta es la historia de una chinita que es objeto de bullying por parte de unas moscas. Unos moscos grandotes, muy pesados. Feos. Feos, claro. Y ella pierde un ala. No puede y queda media perdida, y en el camino de andar perdida se encuentra con unas hormigas que son muy buena onda, que andan buscando comida. Bueno, la película en realidad parte con una pareja real, una pareja de personas, digamos, no animadas. Heterosexuales, que están en un picnic. Están en un picnic en el campo, y ella está embarazada y empieza con los síntomas de parto, entonces deben... irse y dejan abandonar algunas cosas, que son las que muestran las hormigas. Y esta chinita se hace amiga de las hormigas que van trasladando una tremenda caja con azúcar. Y le pasan un montón de aventuras que llegan al hormiguero, y ahí empiezan, antes de eso empiezan a perseguir por una hormiga roja guerrera. La película, ¿qué es lo que tiene, digamos? Tiene una narración que es solamente imágenes, los sonidos son de la naturaleza y algunos sonidos musicales, así como cuando hablan los adultos en Charlie Brown. Pero tiene una cosa muy entretenida, así como para que tú puedas trabajar, como tú me decías, de lo que es el trabajo en equipo. Y lo que es también la aceptación de la diversidad en cierto aspecto. Podéis tomar fragmentos de la película que están en YouTube disponibles, hay varias partes. Y es una película muy, muy buena, fíjate, para ver con niño, para verla uno ya adulto también. Es dirigida por Hélène Giraud, que es la hija de Moebius, del dibujante, y también Thomas Sabot, una película del año 2013. Así que la pueden buscar, pues está en la red disponible en el portal de descarga ilegales favorito que usted tenga. Ahí está Minuscule. O Minúsculo, El Valle de las Hormigas Perdidas, en inglés está en inglés, yo la pillé el título, Minuscule, The Valley of the Lost Ants. Yo la voy a buscar en los míos. Sí, búscala, fíjate, está re buena, es una película, además, tuvo premios en, me parece, el Festival de Cannes como película de animación, también Los César estuvo nominada, fue una película que tuvo bastante éxito, yo no recuerdo que se haya estrenado en Chile, no va a sonar es muy mala. Posible que sí. Tiene bastante buena crítica porque está como al nivel de las animaciones de estos Aardman Animators, que son los que hacen la oveja... Chip. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la oveja. Chip. No, es que Chip tiene otro nombre, tiene un nombre la oveja. Pero bueno, es los mismos de Wallace y Gromit. Sí, Es un humor muy blanco, pero muy también con mucho significado anexo. Está súper, súper bonita. ¿Pero la película? ¿Con el poder y todas esas cosas? Claro, claro. Acá la organización fascistoide de las hormigas rojas, que son las guerreras. Bueno, los vi hace 2 meses los fascismos. O sea, claro. 2 meses, 2 semanas los fascismos. No, pero... podéis verla completa y elegir fragmentos para ver que haya trabajar en términos educativos. Pero además una película entretenida y linda. Linda en términos estéticos. Quedaron locos con la tumba de las luciérnagas. O sea, no... esa tengo que verla. Las otras dos que vi, fíjate, eran dos que tenían carpeta. La primera se va a estrenar el 3 de mayo, o sea, el próximo jueves, en Cinemark, aparentemente, yo creo que se va a estrenar acá, y es la última película de Wim Wenders. Muy maltratada por la crítica gringa. Que se llama en castellano Inmersión, y en inglés se llama Submergence, con James McAvoy y Alicia Vikander. Yo no la conozco, pero él me encanta. Sí la conoce porque ella es la que actuó en La Chica Danesa. La novia de... Me parece que es la novia de la chica danesa y también actuó en Ex Machina de Alex Garland. Y ya no me acuerdo en qué película. Es una actriz que está en ascenso, la Alicia Vikander. Es una actriz sueca ella. Pero el McAvoy es genial, me gusta mucho. Fíjate que, claro, la película ha tenido mala crítica. Ha tenido una crítica... anda por ahí, tú me decías, 19% en los tomates podridos, tiene 2 de 4 estrellas en las críticas que yo he visto, 2 de 5, digamos, en Roger Ebert, The Garden y otras, también en el penúltimo Mohicano, esta revista de cine española, pero hay algunas cosas destacables, fíjate, uno pudiera preguntarse cuándo se jodió Wim Wenders, en términos de su cine ficción o en términos de su narrativa, porque Wim Wenders era una de las figuras más prometedoras del nuevo cine alemán. Yo creo que hizo la segunda parte, Tan Lejos Tan Cerca, por ahí, porque Tan Lejos Tan Cerca es como que hace demasiado complace mucho a los más media y ahí ya... Yo creo que empieza la declive. Que no es declive, mala película, pero... Empieza con Hasta el Fin del Mundo. Ah, o sea, yo creo que los puntos máximos son París, Texas y Las Alas del Deseo. No, precioso. Y pareciera ser que hay una cuestión... Eso de Lisboa, hay una cuestión, Buena Vista. Lisboa no es un documental, es una película también fallida. Historias de Lisboa, sí. Historia de Lisboa es una reflexión sobre el cine y sobre la pureza del cine. Acuérdate que ahí uno de los protagonistas... que es Patrick Bauchau, él anda con una cámara como la de los hermanos Lumière al hombro, filmando sin ver. Yo siempre la cuento que era como Lisboa. Documental. Y está también la presencia de Madre Deus, esta banda de fado portuguesa, y la presencia también de este personaje que era como constante en su cine, que es Winter, que lo encarna Rüdiger Vogler, y que aparecía en El Transcurso del Tiempo, es el que repara los proyectores por toda Alemania. Y en otras películas aparece después, por ejemplo, en Hasta el fin del mundo aparece como detective privado. Y también aparece como detective privado en Historias de Lisboa. Rudolf Vogler era el actor fetiche de Wenders en su época de los años 70. Bueno, acá no aparece. Lo que pasa con Wenders pareciera que es cuando cae cuando se une a Alemania y comienza la Unión Europea, él se pone paneuropeo. Claro. Y se emborracha con la idea de aquel cine que él tenía, que era diferente. Del desarraigo de la colonización cultural norteamericana, y él aceptándola más adolescente en su juventud. Claro, acá empieza a mirar en forma global, que quizás la amistad con Bono, quizá alguna entrevista que le dio Christian Barnken lo dejaron así, y finalmente se pone chuleando. Como que se pone blandengue. Y se pone muy ambicioso en sus temáticas. ¿Ojo, le hizo mal la plata? No creo que sea eso. Mucho capital gringo en sus películas, po. Ahora, hay que reconocer una cosa. Yo de las que he visto post Alas del Deseo, entre esas y esta, me parece que esta es como un poquito mejor que la última que vi, que era una con Sam Shepard, que ni siquiera Sam Shepard la salvaba, que era una donde Sam Shepard era un actor de western, que huía una película y después terminaba buscando a su hijo que lo había abandonado, etc. Se me olvidó cómo se llama esa película, pero no era muy buena, tenía sus cosas, pero no pasaba mucho. No, esta fíjate que está un poquito más ordenada, pero igual la temática es amplia. Los protagonistas son una biomatemática. Sí, que anda buscando vida en el fondo marino, en la parte más abisal del mar, en las profundidades de sobre los 3.000 metros, para explicar el origen de la vida también y lo que se pudiera encontrar en otros planetas. Digamos, hay una mirada que tiene que ver con la cuestión científica actual, de tanto ya sea desde el punto de vista ecológico como también del punto de vista metafísico y también del origen de la vida, qué es lo que nos constituye o qué es lo que hace que haya vida en la Tierra, ¿no? Sí, que es lindo igual. Black Thorn se llamaba esa película con Sam Shepard. ¿Como un caballo? No, me equivoqué, esa es otra. Ya, pero no te preocupes, porque si vamos a ir en otra, yo me voy a distraer más todavía. Y el otro personaje es James McAvoy, que lindo. Es un descendiente de Thomas More, acá se llama John More, si no me equivoco, que se hace pasar por ingeniero hidráulico, pero en realidad un espía, debe infiltrarse en África, en Kenia o en Somalia, para identificar y neutralizar a unos terroristas islámicos de la no sé si son de Al-Qaeda o de qué cosa. Y ellos se conocen, se encuentran en un hermoso resort que es un hotel en Normandía. Y se enamoran rápidamente y perdidamente, pero deben separarse porque ella tiene que ir a buscar vida al fondo del mar y él tiene que ir a buscar a estos terroristas. Y eso es como el corazón de la trama. Y después está la espera permanente de ella de que él le mande un mensaje, pero él es secuestrado por un terrorista, por la yihad, etcétera, y es torturado, le sacan la cresta. Y ahí la historia como se empieza a diluir, porque el Wenders en una entrevista por ahí declara que él tomó el romance como una forma de tratar estos temas que eran tan de actualidad y tan importantes. Como Casablanca. Pero claro, empieza a perderse en el camino y finalmente la película se queda como una película que está muy, muy bien filmada. Ponerla de fondo, decís tú. O sea, yo creo, fíjate, que tú podís verla y no la vaya a pasar tan mal. Tiene muy buenos actores, digamos, McAvoy y Vikander son actores que salen cualquier cosa. Que vale la pena ver, claro, tiene una fotografía. Yo te decía que precioso. Es el mismo director de fotografía de Love, de Gaspar Noé. Qué linda esa película. Love es una película de Benoît Deville, se llama el director de fotografía. No, Love es una película que fue bien polémica porque tiene escenas de sexo real, es una historia de amor, de un triángulo amoroso, esta de Gaspar Noé. No, en la de Wenders no hay un triángulo amoroso, está esta historia de los dos amantes que dominan casi toda la película hasta que son separados, ¿no? Es una película fallida. Qué lata. Pero es una película de Wim Wenders. Y como película de Wim Wenders, yo creo que igual hay que darle su oportunidad, pero hay que ir con esos resguardos. La música de Fernando Velázquez es muy linda. Hay música más de Max Richter también. ¿Dónde hizo más música Velázquez? Porque ya lo nombraste o lo nombramos. I don't remember, pero tendría que buscarla por ahí, ya se me olvidó. Voy a escribir acá. En todo caso, va a estar en los cines a partir de la semana próxima, el 3 de mayo. Esperemos que acá llegue. Ah, está esta película, Un monstruo llama, esta de que creo que era de Nacho Vigalondo. Está en Colonia también, esta película ambiental, La Colonia de Dignidad. Y está en Crimson Peak, de Guillermo del Toro. Sí, me sonaba. Wenders, ojalá que algún día para este tipo de cine vuelva, porque como documentalista la verdad es que está formidable. Es cosa de ver La Sal de la Tierra, Buena Vista Social Club. Pina no la he visto, pero no tengo muchas ganas de ver el Papa Francisco, que va a hacer ahora. El Papa como que... Es que no, viste, creo que está como haciendo cuestiones así cuando puso al ¿cómo se llama? El de la Mancha, en tal vez que tan cerca ya agua, tío. A Gorbachev. Sí. Nos quedarán unos 3 minutos. No se nos acabó el tiempo. Así que no abriste la otra. Chao ya. Nomás. Vamos a despedir el bloque con una canción de Alan Parsons Project. Que me gusta. Dedicada a Wim Wenders, que se llama Todo lo que sube tiene que bajar. What comes up. Sí, como el nombramiento del disco Pirámide. No pude encontrar las canciones que aparecen en la película Inmersión. No hizo una banda sonora con canciones como las tan buenas que hizo, que eran mejores que las películas. Sí, pensando en Hotel de Billón de Dólares, pensando cerca, pensando en Hasta el Fin del Mundo, que eran mejores colecciones de canciones que las películas. Así que volvemos dentro de 3 minutos y medio con la oferta cinematográfica para la semana. Que aquí viene en Nota bien 105 bueno. milímetros. No tan bueno. Viene más o menos. estamos de vuelta. Me quedó en el tintero la otra película. Vamos a contar la semana que viene y vamos a hacer un paralelo entre dos. ¿Eh? Sí. La que me faltó comentar fue la muerte de Stalin de Armando Iannucci, que te la había yo comentado algo antes, sí, de que la quería ver. Mira, voy a partir por hacer una fe de ratas y un mea culpa, porque... ¿El de mi música? No, yo... Eso, otro. Perdóname que me haya equivocado en la canción que tú pusiste para la película francesa la semana pasada. No, esto otro tiene que ver con... Pero no solamente una responsabilidad mía, diría yo, pero ha habido unas descoordinaciones de comunicación con la gente... del taller de historia del cine de Casa de Salud. Nos hemos perdido un poco. Entonces, información errada el otro día. ¡Chuta! Pero también es que no ha estado muy claro en los horarios. Pero vamos a decir que el taller de historia del cine, o THC de Casa de Salud, se realiza todos los jueves desde las 4:30 p.m, entrando por la medicina. La medicina es una entrada chica que hay aquí en el mismo local de Casa de Salud, al ladito, por la calle Brasil. Entonces, el taller de historia del cine considera exhibición y análisis de fragmentos de películas, de muchas películas, me decía Paulo, y eso es de las 4:30 en adelante. Y desde las 9:00 p.m. en adelante se exhibe lo que son películas más completas. Hoy día, por ejemplo, corresponde una muestra de cine chileno. Y trae algunos cortos de Patricio Guzmán, Sebastián Lelio, cuando se llamaba Sebastián Campos. Ay, sí. Y Matías Vice. Y se va a exhibir El Chacal de Nahuel Toro a partir de las 9:00 p.m. Buenísima. O sea, si nos está escuchando ahora y vive cerca aquí de Casa de Salud, tiene que correr para poder ver El Chacal de Nahuel Toro. Y la próxima semana, que es el jueves 3 de mayo, está el cine latinoamericano que se iba a dar la semana pasada, y eso es la otra cosa que yo no dije. Pero la semana pasada, en el marco de Bio Bio Cine Fest, se exhibió una película argentina, que se me olvidó el nombre, pero se iba a dar, iba a haber cortos por el THC, eran los cortos latinoamericanos que se dan esta semana. Perdón, la semana que viene. Entonces, esta semana, cine chileno, hoy, cine chileno en los jueves cinematográficos, y la próxima semana, el jueves 3 de mayo, cine latinoamericano con cortos por lo menos de Luis Ospina, Carlos Mayolo, no sé si Leonardo va a estar Fabio. El de Leonardo Fabio y el de Glauber Rocha, ni el de Cuarón, ni el de Jorge Furtado, eso me quedó la duda si van a estar o no, ya. Pero sí van a estar por lo menos agarrando pueblo a Luis Ospina, Carlos Mayolo, que es una película colombiana del año 78, y va a estar Memoria del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, eso es el jueves. A quienes les gusta el cine cubano y Tomás Gutiérrez Alea, aquí me desordené. Lo voy a tomar al tiro porque el miércoles 2 de mayo, en el ciclo de cine cubano del Cine Club de Penco, esto es el miércoles, se presenta Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate, también sí, de Tomás Gutiérrez Alea. Lo mejor helado. Que fue una película bastante aplaudida, vista sí, y también polémica en Cuba, porque fue la primera película que se abrió a tratar el tema de la homosexualidad. Y también de la disidencia. Y de la disidencia, sí, en Cuba. Fue muy bonita esa. Muy claro, eso es el miércoles 2 en el Cine Club de Penco. Ahora volvamos al tiempo presente porque mañana miércoles 27 termina el ciclo de Bergman y Anod en la del Cine Club Mirador de Ciencias Sociales de la UDECONCE, y en la sala Wenceslao Norín a las 3 de la tarde, esto es en la Facultad de Ciencias Sociales, se presenta El Nombre de la Rosa de Jean-Jacques Annaud. Linda película igual. Que es una muy buena película, y recordemos que aquí se destacó mucho que actuaba una chilena, Valentina Vargas, pero tiene un papel muy secundario. Pero y importante. Actúan también Sean Connery, actúa Christian Slater. Es una buena película recomendada para ver el tema de la Edad Media muchas veces y de la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia, el poder. En los colegios. El poder. En los lunes cinematográficos. Eso quiero saber yo, ¿qué viene después? ¿A cómo estamos el lunes? Lunes 30. 30. Feriado para los colegios. Sí, pero no hay feriado los lunes cinematográficos, no, se presenta Loving Vincent. Sí, me gustaría esta verla. Película de animación. No es animación, es como rotoscopía, así se llamaba, sí, el rotoscopía. esta técnica en que los actores actúan y luego son pintados, y en este caso pintados al óleo, aparentemente como pintura de Van Gogh. Tú dices que no era muy buena. Técnicamente dicen que es maravillosa. Yo no la he visto allí, se la tengo para verla ahí. Pero voy a verla al cine seguramente. Anda a verla al cine. Va a estar, como siempre, a las 3, a las 7 y a las 9 y media de la tarde y noche. La entrada no es cara. 1.200 para estudiantes, 600 pesos. Sí. Voy a ir a los niños, lo mejor. Martes cinematográfico no hay porque es feriado. Pero sí, hoy día está ocurriendo, mientras está este programa, en la Alianza Francesa se está presentando la directiva y hay un foro con la autora. Con la directora. Pero oye, no podemos. ¿No tienes lo que viene después en los lunes? No lo tengo todavía. Voy a mirar ahora. Lamentablemente, fíjate, no tengo mucha información ni del ciclo MOOC contra Full. No me llegó lo que van a dar para el mes de mayo. Y el Cine Espacio está todavía definiendo con el lugar que lo acoge, que es la Casa 916, la fecha. Entonces tampoco hay programación del Cine Espacio. Y Ciclo OVNI continúa en una especie de sabático y retiro espiritual del Alex. Así es que tampoco hay. La oferta está limitada durante esta semana. Se me olvidó ver una cosa, fíjate, que si Miradoc ya comienza la semana que viene acá, en la lo francesa, que es el mes de mayo, Miradoc parte siempre en la sala David Stichkin. Así es que debiera partir. No sé si parte al tiro la primera semana de mayo o la segunda. A mí me tinca más que va a ser en la semana del 9 de mayo. Oye. No hay información reciente acá en el... Estoy revisando la página de Miradoc para poner al día, pero no tengo nada. No, no sale nada. Oye, ¿y la Infinity War es tan buena como dicen? ¿Tú tenías? ¿Te tinca? El gran estreno, y no hay ninguno más, fíjate. No, nada más. No hay nada más. Aparentemente, según Fandango, habría dos películas más, una brasileña y otra norteamericana, pero yo creo que no van a estar. Y lo único que está en cartelera en las multisalas es Avengers Infinity War, que es la guerra infinita de los Vengadores. Leí una crítica de Peter Travers en Rolling Stone, en La Gringa, y dice, bueno, son 30 personajes protagónicos. Es una historia, claro, que dura como 2 horas y 40 minutos, hora y cuarto, no me acuerdo bien. Yo la verdad es que no he seguido el universo cinemático de Marvel, me parece que es un exceso. Ya son no sé cuántas decenas de películas y no sé si valga la pena ir a verlo. He tratado de ver algunas. Con la que me reí mucho fue con Deadpool, que se estrena la segunda parte ya pronto también. ¿Sabes que creo que hay una cosa media de hype, así de inflar la cosa. ¿Cómo va? Es un cine, por cierto, con vocación de mayoría, blockbuster, para vender monitos de plástico, etcétera. Yo creo que la gran película de Marvel fue Logan del año pasado, que es una maravilla. La otra buena fue, fíjate, sí, creo, Deadpool. Black Panther no la he visto, ha tenido muy buena crítica. Esa quiero ver. Pero lo demás no sé, fíjate. Oye, vale, mirando, buscando lo que daban en el Cinemark, el 2 de junio creo que estrena La Isla de los Perros, pero no sé si acá en Concepción. No, yo creo que sí se va a estrenar en Concepción. Bueno, la película de animación la piensan para niños también, así que yo creo que el cine para niños siempre tiene estreno. Hay películas muy malas y películas muy buenas. Ha sido acusado de blanqueamiento el Wes Anderson con esta película, porque los japoneses hablan sin subtítulos, son los malos de la película. El protagonista me parece que es más bien caucásico, no me acuerdo si es japonés o no. Sí, un chico japonés. Claro, pero... lo deformó un poquito. Claro. No lo sé, o sea, yo creo que la película es buena. Ha tenido muy, muy buenas críticas, excepto esta cosa de un posible blanqueamiento. Hay una película que se anuncia en Cineplanet para el próximo... A ver. para hoy, perdón, que se llama Amantes por un día. Ah, sí, también vi la... que es una película francesa. Cinemark. Pero no está en Cinemark. Sí, pensé que sí. Yo busqué hoy día, fíjate, revisé, estamos... Digo hoy día porque nosotros grabamos los días miércoles. Y no aparece en cartelera en el próximamente. Así es que nada que hacer. ¿Nos queda tiempo todavía, José? No, se nos acabó el tiempo. ¿Qué más pasaba? Se quedaba nomás la canción. Y eso que era cortita la cartelera para esta semana. Así que nos despedimos con una canción de Al Green, el reverendo Al Green. Se llama Amor y Felicidad, que aparece en la banda sonora de Los Vengadores. Una canción muy simpática. Infinity War. Así que nos encontramos el próximo jueves. No sé qué tan largo estuvo el programa hoy día, pero esperamos recuperar tiempo la semana que viene. No, está bien, está en el tiempo. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and a happiness. Love and a happiness. Oh. Happiness. for love.